Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Como cada semana y ya es como que costumbre de todas las semanas, su enemigo Rula Mutarrata porque hace mucho calor y ya no sé si quiero matarlos a todos ustedes o morirme yo. Ya no sé, de veras está horrible. Está espantoso el calor, coincido contigo. No sé qué vamos a pasar, no sé qué vamos a hacer, pero bueno, y pensar que... Bueno, para ustedes va a ser en un ratito, pero para nosotros mañana vamos a ver una película acerca de un mundo sin agua y donde hay mucho calor. Sí. ¿Sabes? Yo no estoy tan animado, ¿eh? Sí, ya pasa de science fiction a science fact, pero anyway. Pero bueno, por lo pronto, les recordamos que este programa se llama Café Comiquero y lo pueden escuchar cada semana a través de los diferentes servicios de streaming como... Google Podcast, Amazon Podcast. Ah, no, Google Podcast ya no, olvídenlo. Ese ya, bueno, todavía, pero próximamente ya no. YouTube Music, ahí va a estar. Spotify, etcétera. Y también en formato MP3 en el servidor de archive.org, que cada semana publicamos el link en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, para que lo descarguen, lo guarden y lo escuchen incluso sin internet. Y cuando dejen de existir los servicios de streaming, como de repente lo mencionamos. Queja tú ya de los servicios de streaming, con estos climas la tecnología va a colapsar y vamos a vivir estilo Mad Max. Que por cierto, ¿nunca has visto la primera película de Mad Max? Uy, hace años. Sí, pero si me preguntas así detalles, la neta no, ¿eh? A mí me da mucha curiosidad. Yo la tengo muy fresca. Recuerdo que las vi antes de... Las vi todas, o sea, las tres, antes de Fury Road. Tengo muy fresco que en la primera película es, o sea... Pues es una sociedad todavía funcional, relativamente pacho, todavía había árboles y demás, solo que pues la gasolina era escasa, ¿no? Y ya en el 2 era de, no, ya, fuck it, es el yermo y todo está del carajo, ¿no? De, ok, es un salto algo rápido. Está escalated quickly, ¿no? Sí, me acuerdo que a mí me sorprendió así como que a poco tan rápido, viendo cómo estamos es de, no, pues sí, así de rápido. Sí, ya no suena tan descabellado, ¿verdad? No, ya no, ya le doy mucho crédito ahí a George Miller, es de, oh, shit. Uf, pues bueno, pues ya veremos qué nos depara el futuro en el mundo real y qué tal está la película de, ahora sí, Furiosa, tal cual, ¿no? Como se iba a llamar la anterior, ¿no? Sí, ya ahora sí ya pudo ponerle así George Miller, de ahora sí ya nada de fregaderas. Exacto. Pero por lo pronto tenemos notitas y cositas que comentar esta semana. Pues... ¿Con qué arrancaremos, mi hermano? ¿Te parece? Pues me llamó la atención mucho este cómic que no es Marvel, no es DC, ni mucho menos, pero sí es un cómic que tiene pues más de 80 años de existencia. Y hablamos de Archie. Que bueno, Archie se ha mantenido vigente por muchísimo tiempo, reinventándose afortunadamente también con con versiones actualizadas del personaje. Es una línea de horror ya es toda una línea de horror, Archie Horror. Pero atendiendo al estilo clásico de Archie, al estilo, digamos, de la casa de dibujo, va a haber un one shot, una historia especial. Es un número uno, un one shot, all new, full length adventure, que se va a llamar tal cual Archie The Decision. ¿Y qué crees que en la vida de Archie sea la gran decisión que amerite un número especial? Bueno, sí vi la nota, ¿no? Que era de, a ver, ¿me quedo con la poligamia o ahora sí soy monógamo, no? Exacto. Que si es la monogamia, pues entonces tiene de dos. Tiene a Betty Cooper y Veronica Lodge. Así que se supone que en este título prometen que Archie se decide por, ahora sí, después de 80 años, por una de las dos. Este cómic será escrito por nada menos que Tom King. Honestamente, el escritor que menos me hubiera imaginado, escribiendo Archie, y dos, escribiendo específicamente este momento en la vida de Archie. No se me hace tan raro. Lo que pasa es que como que las compañías son, o sea, de cómics son muy así, de el autor que esté como que boga, lo van a tratar de llevar a proyectos que suenen como, no sé si decirles importantes, o por lo menos interesantes en su compañía, ¿no? Así que no me suena tan descabellado, que Archie Comics le echara a uno, oye, Tom King, ¿quieres escribir de esto o no? Te damos tanta lana, bueno. Pues sí, o sea, yo creo que una o dos también le llegaron al precio. Se ve que sí le gusta, o sea, que sí fue fan de Archie. Este título va a ser dibujado por un artista que incluso vino a México, creo que hace un par de años, y que tiene muchísimos años dibujando Archie, que es Dan Parent. Dan Parent, que yo lo ubico, o lo conocí de la forma más bizarra, por un cómic de Barbie. Porque okay. Resulta y acontece que, pues tú sabes que a mí me encanta el trabajo de Amanda Conner. Y hace muchos años, uno de sus primeros trabajos en cómic, donde pues empezó a picar piedra y a poco a poco pues hacerse un nombre en la industria, pues fue justamente en el título de Barbie, publicado por Marvel Comics. O sea, de la época en que Marvel tenía licencias de todo, de lo que se te ocurriera tenía licencias. Y este cómic de Barbie lo publicaron aquí en México incluso, pues allá en los 90s. Sí, principios de los 90s más o menos. No recuerdo qué editorial, o sea, no era Viz, no fue Novaro, evidentemente. Una editorial pequeña que pues, se dedicó a traer el cómic de Barbie como tal. Y un buen amigo me contactó algún día que, oye, tengo estos números que quién sabe cómo los consiguió, no sé si los vio en algún lado, se los regalaron, no sé qué. Dice, pues veo que son de Amanda, que muchos de estos es de Amanda Conner. ¿Te interesan? Nada más págame el envío. Y yo, pues sí, échamelos. Es Amanda Conner. Dije, bueno, a ver, pues por mera curiosidad, ¿no? Son cómics muy... Es un cómic pues pensado para niñas, la verdad. Entonces, para el mercado de Barbie en los años 80s y 90s. Incluso con actividades y cosas así. Historias, pues la verdad, la mar de simples, ¿no? Aún así, pues bueno, ya se veía el estilo de Amanda Conner que empezaba a formarse ahí. Y también el otro artista que trabajó mucho tiempo en estos cómics de Barbie fue Dan Parent. Entonces, pues ahí empecé a ver también su arte y dije, ok, qué padre. Y pues ya después me entero que pues él ha estado dibujando Archie por muchísimos años, tomando el estilo de Archie clásico. Y justamente esta dupla, Tom King y Dan Parent, son los que van a crear este número de la decisión de Archie, ahora sí, entre Betty y Verónica. Va a venir con algunas portadas variantes, con algunos estilos ya más modernos, pero en general, pues es la idea es apelar al estilo clásico, como que darle un cierre después de 80 años a ese, pues a esa storyline que ha estado en multitud de versiones. Pues yo creo que se me hace una decisión acertada que fuera con el estilo de dibujo clásico de Archie, ¿no? Creo que está bonita esa idea. ¿Por qué no? Y se menciona que, bueno, no nada más quieren meter a Archie, Betty y Verónica, o sea, quieren que esté prácticamente todo el Archieverse, lo que incluye también a Josie y las Pussycats, a esta Sabrina, todo el elenco que se ha ido construyendo a lo largo de los años de Archie. Entonces, una gran oportunidad para Tom King para escribir prácticamente a todos los personajes de este universo. Y este número especial, pues, está pensado para salir... ahora te digo, porque como siempre, en este tipo de artículos no lo hacen tan fácil de encontrar ese dato, pero este va para agosto, me parece. Agosto es cuando va a salir este título. Sí, agosto 28. Sí, claro, porque ahorita están saliendo los solicits del mes de agosto, sí, debía ser para ese mes. Entonces, pues, para agosto sale este, qué padre. Yo la verdad sí te puedo decir que cuando era más chavito, que No me acuerdo si era, no era este, no sé si era Beat quien publicaba Archie. Sí me lo compraban seguido, ¿eh? O sea, sí, honestamente sí, sí lo llegué a seguir. Era muy episódico, si quieres, o sea, historias muy sencillas, pero le tengo cierto cariño al personaje. Así que, pues, en una de esas yo creo que sí me animaría a ver qué, en qué quedó esa decisión. Ok, está bonito. ¿Y qué más tenemos? Tenemos lanzamiento de Bolt, ¿verdad? Sí, algo que yo les había dicho desde el año pasado, que yo perfectamente sabía, porque en una transmisión, no me acuerdo si fue en Instagram, en qué rayos hicimos que Adrian Bessel soltara la sopa, y había prometido que en algún momento de la vida, suponíamos que iba a ser este año, pero no exactamente en qué momento, uh-huh, iba a llegar un imprint 100% dedicado. Ya no digas a cómics para adultos en el... Porque la mayor parte de lo que hace Bolt es para adultos. No que sea porno, no, o sea, no todo es money shot, pero son cómics para adultos. Se toman cosas que pues, no son para chamacos, ¿no? Ahí tienes The Savage Shores, ahí tienes The Autumnal. Barbarico, honestamente es como para adolescentes pendejos, ¿no? Perdón, me encanta, honestamente. Deathstalker igual, ¿eh? O sea, eso es para adolescentes imbéciles. And it's fun as shit. Resonant. Resonant, pues sí, también es para adultos. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? Son cómics para adultos. La idea detrás del nuevo imprint que va a lanzar Bolt a partir de agosto es un imprint de cómics para adultos, pero enfocados en cómic erótico. Ahí sí. It's porn. Y dices, ok. Y era lo que Adrian Bates le había prometido, digo, ya desde hace varios meses. No sé si ya el año, o sea, no sé si... No me acuerdo si se cumple ya el año o no, pero está muy cerca de haberse cumplido el año. Por fin lo anunciaron la creación de Threshold, así es como se llama el imprint, un diseño muy bonito, acá, pachón y todo. Y obviamente, pues también anunciaron su primer título para este cómic, pero bueno, para este imprint, el cual, o sea, no es como que yo lo supiera, pero en algún momento de la vida también vi que la artista encargada de crear, porque es creación totalmente suya este cómic, que se llama Corin Howell, la artista es Corin Howell, y el título se llama tal cual Lilith, como pues es un personaje que ella se inventó honestamente para echar relajo en internet. Me suena. Sí, como que hay muchos de esos casos, ¿no? O sea, tienes ahí pues todo lo que hay, todo lo que conlleva Sunstone, así nació, todo lo que conlleva Empowered, así nació. Sweet Paprika, así nació. Así que como que es relativamente normal, ¿no? Y cuando vi que Corin Howell estaba haciendo... puso ahí unos dibujos acá de su personaje, de Lilith. Pero eran eran secuenciales, o sea, eran páginas. O sea, se veía que eran páginas porque tenía bordes, tenía el gotter y otros paneles por ahí. O sea, los atisbos de otros paneles por arriba, por abajo, etcétera. Dije, ya sé. No me va a sorprender en algún momento. Bolt va a lanzar el cómic de Lily. No tenía yo idea de que en ese momento fueran a lanzar también el nuevo imprint Threshold, pero dije, en algún momento del año pues va a salir este cómic. Tampoco me sorprendía porque sé que Corin Howell es amiga personal de los Basel. Y fue la artista que hizo Queen of Swords. Queen of Swords, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es ella. Y es una artista fantástica, ¿eh? Una gran artista, y pues es su bebé, o sea, es su personaje, que le tiene un enorme cariño. Es un concepto bastante, bastante macabro, ¿eh? O sea, por eso me gustó, ¿no? Nada de verse pichicatos y temerosos, a la goma. Ahí les va la premisa, la historia. Obviamente, pues, como tal, no había historia. Hasta antes de esto, para nada había historia. Era nada más, insisto, varios pues dibujos y pin-ups que hacía Corin Howell, que honestamente también, o sea, los hacía por diversión y porque los podía vender como prints en convenciones, ¿no? Te digo, me suena. Sí. O sea, no había realmente nada de historia. Ahora ya tiene historia. Y no sabía yo bien por dónde iba, pero por los dibujos, por lo que ponía y demás, ya cuando lo leí dije, ok, claro, sí, no hace ningún no deja de hacer sentido, pues, ¿no? La historia se trata de un, pues, podríamos decirle demonio, aunque no es exactamente un demonio de... es como que un ser muy parecido a un demonio, que se llama Lilith. Y ese demonio, esa demonito no tan pachona, se quedó varada en nuestro mundo. Lo que más quisiera es regresarse a su mundo, pero no tiene cómo. Así que, pues, ¿qué es lo que hace la pobre demonio macabra estando aquí? Pues tiene que comer. ¿Y qué come, gente? Oh, my God, ok. No conforme con comerse a la gente, primero se tira a esa gente y después se los come. Es como una mantis. Es como una súcubo. Básicamente, ¿eh? Ok. Básicamente una súcubo. Y de eso trata, es un concepto, digo, es sencillo, pero que hace mucho sentido. Hay un preview por ahí, si lo quieren buscar, en todas las páginas de cómics, ahí está. Llama la atención que también el color es como lo había manejado Colin Howell en todas sus ilustraciones. Es una paleta de color bastante limitada. Es blancos, negros, grises y tonalidades de rojo. Caput. Es visualmente muy atractivo, ¿eh? O sea, ese tipo de colores, lo volteas a ver porque lo volteas a ver, ¿eh? Y hacen que el personaje principal, Lilith, resalte mucho porque ella siempre pues está en tonos blancos o grisazos muy claros. El arte está precioso, ¿eh? Estaba viendo justamente los previos y holy shit, o sea, está hermoso el arte y está muy creepy también, ¿eh? Sí, lo dice Adrian Bay, se lo promete. Este es un cómic explícito, 100% explícito. There's fucking dicks, pussies, tits, guts, a lot of fucking guts, tripas por doquier, volando sangre, o sea, es súper explícito, ¿eh? O sea, ahí sí, para eso se creó este imprint. Fíjate, o sea, de por sí Bolt no tenía como mucha censura propiamente, yo creo que más lo que los autores quisieran poner y alguna que otra dirección editorial, pero, o sea, de por sí te digo, no tenían como que gran cosa de censura. Money Shot se me viene a la mente, y mira esto, o sea, todavía más, como mayor libertad creativa, ¿no? Sí, a mí me da mucho gusto que este tipo de iniciativas existan, porque no sé si ustedes habían dado cuenta, chamacos, pero se ha vivido ya una ola, ya tiene algún par de años, un poquito más, una ola de puritanismo azotando pues todo el landscape de ya no digas de cómics, series de televisión, películas, libros. Así que el que exista esta iniciativa, este nuevo imprint, estos nuevos cómics, número uno, lo celebro mucho, número dos, me da mucho gusto, y aparte, como es un artista que me gusta mucho su arte, y pues sí, yo sí, ahora sí que seguía las aventuras de Lilith, pero pues como tal no eran aventuras, nada más ver sus dibujitos de repente. Estoy muy emocionado por ver qué hace. Y fíjate, y Bolt le está poniendo ganas. O sea, es algo que me gusta de estos cuates. Número uno, ahí les va. En la producción, o sea, el cómic ya está prácticamente hecho, es lo que dice. Uh-huh. Sale en agosto. Estuve revisando Previous World, la página donde pueden ver cuando salen los cómics que a ustedes les interesan, para llevarles un código chistoso ahí a su tienda de cómics de confianza y de pídeme este, ¿no? Y está anunciado para el 14 de agosto. O sea, ya tiene hasta fecha de salida, así que ya nada de andarse poniendo pichicatos. Número dos, hay pues una línea, una iniciativa interesante ahí de ponerle pues portadas variantes con, honestamente, top talent, ¿eh? Está, ¿sí? Hay portadas variantes de Jay Lee, Tula Lotey, Soy Thorogood, Angela Wu, o sea, y que prometen más todavía. O sea, ahí le ponen, ya desde ahí le ponen ganas también. Y las variantes las estaba viendo aquí en una galería en previews y están chulas de bonitas también, ¿eh? Fíjate que la de Jay Lee, me encanta el trabajo, en general me gusta mucho su trabajo, y esta en particular, creepy as fuck, pues buenísima, ¿eh? Jay Lee, que conocí yo cuando él dibujaba X-Men. Sí, X-Force o X-Factor, uno de esos, ¿no? X-Factor, porque sí. Fue durante el crossover de Executioner Song. Claro, y X-Force era de Capullo, creo. X-Force era de Capullo, casi estoy seguro que era de Capullo. ¿Y cómo cambió su arte? Pero ahorita, o sea, es, o sea, preciosísimo. Que por cierto, si quieren algo muy fresco de Jay Lee, busquen el tomo de Seven Sons, que lo publicó Kamite. Es un solo tomo, es un solo librito y ya publicado acá por Kamite, ¿eh? De Jay Lee. Muy bien. Este, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, y otra cosa. No conformes con eso. ¿Se acuerda que la semana pasada les había dicho que Volt estaba regalando cómics? Que nada más había que meterse a la página esta de Baker Kid y te daban otro cómic que era el de Something Crawled Out. Te registrabas, ponías ahí tu email, te mandaban una página de confirmación, le picas y yo, ok, ya te mandamos cuando salga, te mandamos el número uno de este. Lo mismo para el de Lilith, ¿eh? ¿En serio? Wow, oye, está fuerte la apuesta, ¿eh? Sí, sí, sí, tienen 33 días, el momento en el que les estoy diciendo 33 días, 15 horas, 30 minutos y 45 segundos para meterse a la página de Baker Kid, buscar la campaña de Lilith, poner ahí su correo electrónico, confirmar y listo. Ya les va a llegar también el número uno completo gratis. En su bonito PDF normal para que lo silvestre, ¿no? Sí, todo así, súper pachón. Y me encanta el tagline que ya le pusieron al título. She'll chew you up. Ok, cool. Y sí. 100%. Un poquito la premisa me recordó a uno de los múltiples orígenes de Vampirella, ¿eh? Ah, sí. Sí, porque Vampirella era... Digo, hay varios. Hay una donde se supone que es la hija de Drácula. Y hay otro que creo que fue el primer origen original en la Warren, que venía de un planeta llamado sí. Draculon. Draculon. Y bueno, pues sí. Es como el de Castlevania. ¿Eh? Porque está grande. Es como el de Castlevania porque está grandote. Ah, no, sí, sí, de ese tamaño, sí, entonces, sí. Pero, pues, ahorita pero por otra cosa, ¿eh? Ahorita que vi la premisa, que pues básicamente Lilith viene de otro planeta, dije, ok, me gusta la idea, nada más que esta más canija Lilith, ¿eh? Sí, bueno, porque a través de los años Vampirella se ha hecho una especie de heroína, antiheroína, más o menos por ahí va, ¿no? Sí. Lilith no, Lilith es... Sibol. Villana de la noche, ella es Sibol, o sea, ya acostúmbrense, ¿no? Así que sí, yo estoy muy emocionado. La noticia me hizo, honestamente me hizo la semana. Obviamente ya me registré para que me llegara mi cómic gratis. Ya nada más estoy esperando a que se anuncien todas las portadas para ver cuál voy a pedir. Si hay portadas así súper puercas, como las que luego hace Volt, esas voy a pedir. Vamos a ver, o sea, es un cómic que de veras voy a ser muy, muy molesto con ese cómic. Lo voy a estar recomendando, si es necesario, cada capítulo del café. Y si no les gusta, pues ni modo, ¿eh? Sí, y el bonito review en Twitter también y todo, ¿no? Sí, todo. Va a venir todo. O sea, paquete completo para esta iniciativa que se me hace muy importante y pachona. ¿Ya sería el segundo, tercer imprint de Volt? Porque estaba el de ¡ay! Hay uno para chamaquitos que no me acuerdo cómo se llama. Les está yendo bien, pero honestamente no le pongo atención porque no son cómics que compre. Es Myriad, creo que se llamaba, algo así. No, ya no, te juro que no me acuerdo. Cambió de nombre, buscarlo, ¿no? En algún momento. Sí, cambió de nombre en algún momento. Tendría que buscarlo. Les digo, o sea, sigue el imprint. Publican más novela gráfica que otra cosa. No se van por números sueltos, lo cual es normal. Ahí siguen, o sea, siguen saliendo sus cómics. Pero no les pongo mucha atención. No son cómics que a mí me interesen mucho realmente. Está la línea normal, Volt Silvestre, no tiene ningún nombre. Okay. Está Headshell, que es para esa... Pues todo es ese merequetengue que hicieron con esa agencia importante de talentos y pues, para hacerle sus vanity projects a diferentes músicos, ¿no? Sí, que el de Dying Inside creo que sale hasta septiembre, algo así, ¿eh? Sí, sale el 18 de septiembre, también ya está en Previous World, ¿eh? Sí. Ese ya también lo voy a preordenar. Sí, pero ya está, eso es lo bonito, ya existe, así que dices, oh, fucking hey. Lo malo es que Fantástico, por ejemplo, solo te puede traer de 3 meses, o sea, 3 meses, 2 meses y un mes antes. Como que jalarle un mesecito más, 4 meses, creo que no se puede. Sí, o sea, a lo mejor ya en la siguiente ya lo puedes meter, ¿no? Muy seguramente ya el siguiente mes ya no va a haber problema. Pero sí, yo estoy muy, muy emocionado con esta iniciativa de Volt. Le mandé por ahí su felicitación a los Basel, todo pachón. Ojalá me den cosas gratis por ser pachón yo. Sí, los números gratis para leerlos. Una de esas. Esto no las voy a comprar, ¿no? Así que, ¿qué más da? Pues sí, digo, yo estoy feliz y contento en esta semana. Salvo por el calor, por el cual soy enemigo de todos ustedes. De ahí en fuera, todo pachón. Y hablando de cómics bonitos y pachones, también en un one shot, que por cierto me regaló mi hermano, ¿eh? Qué chulada. No sé si él, ¿tú tienes tu copia también? Yo tengo mi copia, ¿eh? Me encantó. Ah, bueno, ¿no? 70 aniversario de Godzilla. Ah, sí, yo no sabía, te juro que yo no sabía. Fui a Fantástico hace una semana, fui a conseguir Ultimate X-Men. Me encanta porque no tengo que suscribirme, traen todo, Ultimate X-Men. O sea, fucking love that. Y pues bueno, ahí, o sea, en lo que me daban mi cómic y demás, pues volteé ahí rápido a ver qué más había en las mesas. Vi algo de Godzilla que decía 70 aniversario, dije, a ver, lo levanto y veo que está más gordito, dije, a ver. Y nada más así checando rápidamente quién, supuse que era una antología, estaba en lo correcto. Inmediatamente la primera historia es de James Stokoe. ¿Te acuerdas que en algún, cuando hicimos ese review de Half Century War, habíamos dicho que uno de los grandes aciertos de James Stokoe, aparte de nacer, era el que había dejado suficiente espacio en ese mundo para hacer más historias? Y el aquí... Es exactamente lo que encontramos en ese número aniversario de Godzilla. Si no lo tienen, no sé, cómprenlo. Si no lo pueden comprarlo, piratenlo. A ver qué hacen, léanlo, está muy bueno. Todas las historias son muy buenas, pero la de James Stokoe, santo Dios, es como ver a viejos amigos, ¿eh? Me encanta el título, es The Half Century War, el aburrimiento de medio siglo. Sí, porque no todo, o sea, no toda la fuerza anti-megalosaurios iba a ser glamorosa y fregona y nos vamos a dar de cates con Godzilla. No, hay veces que más bien se trata de recoger la basura, literalmente. Ajá, y les toca el monstruo más cochino, Ghidorah, ¿no? Ghidorah, sí, es el monstruo del smog, así que hay veces que lo único que puede hacer la fuerza anti-megalosaurios es recoger la basura y dar gracias que no salieron muertos por ello, en fin. Está súper pachona la historia. Que me y un arte que es... de James Stokoe. Oh, no, es hermoso, hermoso. Me acuerdo que es de los primeros betas que rentábamos en ese videoclub, ¿no? Godzilla contra el monstruo del smog, ¿no? Contra el monstruo del smog. Creo que fue la segunda película de Godzilla que vi en mi vida, ¿eh? Y así se anunciaba, Godzilla contra el monstruo del smog. Ya en la película decían Ghidorah, ¿no? Pero... Sí. No, ¿sabes qué? Fue la tercera que vi de Godzilla. La primera fue Godzilla contra los monstruos. Godzilla, Destroy All Monsters. ¡Ay, oh, qué chulo! ¡Uf! No, empezaste fuerte, ¿eh? Claro. Sí, o sea, empecé fuerte, chulada. Después, la segunda que vi fue, curiosamente, Godzilla, El terror de Mechagodzilla, que es la segunda aparición de Mechagodzilla. Cierto. Fíjate cómo es la vida. Los grandes némesis de Godzilla fueron sus primeros enemigos que vi. Qué King curioso. Ghidorah y Mechagodzilla. Sí, claro. Y Ghidorah, pero bueno. Y Ghidorah, ¿no? Bueno, esa fue la tercera. Después de esa... Digo, además, por hacer el cuento rápido, hoy la siguiente que vi fue esa de, no me acuerdo cómo se llama, donde sale Minila. Ah, ¿contra la araña esta? Contra la araña, esa fea canija, sí. Muy estúpida la película, perdón, esta. Pero esta, y después de ahí, por mucho tiempo no vi Godzilla hasta que empezaron a llegar aquí a México las de la era Heisei. Donde sale la otra versión de Mechagodzilla y todo eso, ¿no? Sí, de la que empezó en el 84 hasta el 95, me parece. Esas. O sea, hasta... Y la primerita que ve de esas fue contra Biollante, curioso. Ah, sí, cierto. Que es el que derivaría después en Space Godzilla y todo eso, ¿no? Exactamente. Esas sí las vi casi todas, ¿eh? ¿A poco? Creo que nada más me faltó una. No me acuerdo cuál fue. ¿Es en esa era donde regresan en el tiempo y se crea otro Godzilla y todo ese rollo? Es una de esas, creo que la que me faltó de ver, por cierto. Esa estaba loquísima esa, ¿eh? Eran los 80s, 90s en Japón. ¿Qué podíamos esperar? Pero fíjate que esa en particular siento que fue como gran inspiración para James Stokoe para Half Century War, ¿eh? Sí, definitivamente. 100%. Sí, por el paso del tiempo en un soldado, que básicamente pues, es lo que vemos en Half Century War. Fue re bonito encontrarme otra vez estos personajes, ¿eh? No nada más a Godzilla y a Ghidorah, sino hasta el escuadrón. A Oda y a su compadre, no sé cómo se llama el otro compadre, pero si eres de, ¡ah, fucking day! ¿Cómo están, dude? Sí, es bien pachón. Y las demás, no se crean, las demás historias están muy buenas, pero esa en particular es especial para mi corazoncito. Eso apunta a que quizá en algún momento tengamos una reedición de Godzilla Half Century War. Espero oversized, ahora sí. Y con esta historia ahí como metida entre las páginas, estaría buenísimo, ¿no? Oye, dude, ahorita Godzilla está en los cuernos de la luna. Es súper famoso. Es el momento para reeditar todo lo que haya de Godzilla. Mira, yo ahí tengo mi tomo, ¿eh? Me dices, oye, ¿y lo volverías a comprar? Sí. Mira, yo voy a comprar el ómnibus de Marvel, de Godzilla. Por supuesto que lo vas a hacer. As ridículos así es, pero es el rey de los monstruos y está bien. Y decir que es más fuerte que uno es poco, ¿no? Así que... Ah, oh, sí, sí, 100%. Fíjate que otra historia que me gustó mucho aquí, que fue la de Dan Didio. ¿Quién lo diría? O sea, no es tan mal el escritor. Sí, la verdad es que me sorprendió, ¿eh? Pero eso sí, lo que destaca mucho ahí, el arte de Joel Jones. Ah, ¿qué, cómo me gusta el trabajo de Joel Jones? No la menciono mucho, pero qué buen trabajo hace, ¿eh? Todas las historias son buenas. Hay una de Natasha Altirici, súper amarga, sí. ¿Eh? O sea, sí. Es con la que cierra el número especial. Es de... está bien, pero tiene ese... Pues es algo que Godzilla honestamente ha tenido desde casi sus inicios, bueno, básicamente de sus inicios, un mensaje medioambientalista súper fuerte. Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que me sorprendió ver trabajo dibujado a través de Natasha. Dije, ¡ah, qué buena onda! Sí, en su nuevo estilo, porque ella dice, casi tuvo que volver a aprender a dibujar. Después, sí, porque le costó muchísimo la recuperación, ¿no? Recuperación, tuvo problemas el túnel carpial, hubo un GoFundMe para ayudarle a pagar ahí su operación y demás. Y después le costó mucho trabajo volver a poder agarrar un lápiz y demás, pero... Es un... Se ve bonito su nuevo arte. ¿Eh? Sí, sí, sí, sin duda. Que sí me gustaba el anterior, por supuesto, o sea, y lo voy a extrañar, pero el nuevo arte tiene una suavidad que no tenía sus trazos anteriores. Tiene una suavidad, pero al mismo tiempo una... como libertad. No, creo que esa es la palabra, o sea, son trazos sueltos. No sueltos mal hechos, pero como que... Quizá eso, el estar aflojando la mano literalmente, sí, le llevó a ese tipo de ejercicio, ¿no? Es muy probable, ahora que lo mencionas, sí es muy probable. No se compara, pero se puede hacer un poquito de analogía al respecto. Cuando yo me dediqué a aprender a, ahora sí, tener bonita letra, varios de los artículos que leí al respecto es, suelta la jija a mano. Sí, sí, uno acostumbra a poner la mano, pero tiesa cuando escribe, ¿eh? Sí, no, es chill. Chill, o sea, si tienes que, o sea, no, sobre todo porque no es una posición natural para la mano. Ajá, sí, correcto. Así que si tienes que soltar más el grip que tienes en la pluma, o el lápiz, lo que sea. Curiosamente, rápidamente, ahorita seguimos con algo. Tiene algo que ver con cómics, así que háganme caso. Estaba viendo, a raíz de eso vi que todos esos ejercicios de cómo aprender a volver a utilizar una... Pues una pluma, o en su caso, no sé, una brocha, un pincel y demás, se basan mucho en ejercicios de caligrafía japoneses. Oh. Donde la idea es que la caligrafía tradicional japonesa tiene mucho eso. Hay que tener una mano firme, pero relajada. Ay, por eso es tan, tan elegante esa caligrafía, ¿no? Yo no sabía, hasta hace poquito me enteré de la tinta de caligrafía japonesa, que es súper cara. ¿En serio? Y es bien curiosa porque no te la venden en bote, o sea, en una botellita o algo así, te la venden en barra. ¿Y cómo la ocupas? ¿La diluyes? Supongo que la tienes que diluir tú, eso es lo que nunca me enteré, no lo he checado ahorita, pero te la venden en barra, y por los ingredientes, que es mucho de grasa animal y no sé qué, tiene que madurarse, y tarda años en madurarse, y por eso cuesta más o menos unos $2,000 la barra. Oh my God, ok. Eso te da también otra razón para que lo que escribas y traces lo hagas bien, ¿no? Sí, o sea, el que no, creo que no son $2,000, creo que en total son como, creo que la barrita más bien es como de $5,000, algo así va, $500, no me acuerdo, es una lana, o sea, es lo que yo no pago, pero imagínate quien se ponga a utilizar esas cosas, es como que, fuck. Yo creo que para que practiquen los niños allá en Japón les dan otro tipo de cosa primero, ¿no? Luego ya ahora sí ya te damos la buena, ¿no? Bueno, definitivamente esas no son para... escolapios, ¿eh? Sí, ¿no? Son, honestamente, no sé para quién sea, siendo súper honestos. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Bonito comentario ahí que me enteré acerca de los ejercicios de caligrafía japonesa que ayudan mucho para la caligrafía en general de todos, así que pues, quieren buscar. Oye, hay otra historia que quería mencionar porque se me hizo... Es de un niño que juega con sus juguetes de Godzilla. El niño se llama Takao. ¿No se llamaba así el niño que soñaba con Godzilla? Ah, dude, no sé. Creo, Tendría que buscarlo. Pero me encanta porque está el bonito homenaje de algo que pasó en la vida real. O sea, porque es una secuencia onírica donde Godzilla está persiguiendo a un niño... Y llega alguien a salvarlo. Y en mi mente no pude dejar de sonar una canción, ¿sabes? Sí, ya sé cuál. La de Jet Jaguar. Porque Jet Jaguar, que es uno de los personajes de Godzilla, fue diseñado por un niño. O sea, fue un concurso de Toho, ¿no? Sí, y por alguna razón se ganó. Y Jet Jaguar, o sea, ha permanecido en el mito de Godzilla por mucho tiempo. No sabes, o sea, no te diría que es mi película favorita de Godzilla, pero... Verlo acá al Jet Jaguar, dije, ¡ah, está bonito! O sea, yo la vi ya en mis 30s y yo decía, this is fucking stupid, pero la seguía viendo, ¿no? Sí, claro. Es muy nostálgica. Luego así son los japoneses, ¿sabes? Eso de poner concursos para que alguien te diseñe tus porquerías. No sé si sepas, pero todos los Robot Masters de Mega Man del 2 en adelante fueron diseñados por fans. ¿En serio? Sí, todos. O sea, Metalman, ¿quién más era? Snakeman, Snakeman, definitivamente Snakeman fue uno por fan. Topman, por Dios, o sea, en fin. Woodman. Y solamente hasta el 6 hubo ganadores de ese concurso que no eran japoneses. Hubo un canadiense y un estadounidense. No me acuerdo cuáles son los Robot Masters. Me parece que uno era Nightman y el otro era... No sé si Centaurman o Tomahawkman, pero uno de esos dos fue el otro. ¿Y cuál era cuál? No sé. O sea, ¿cuál era el estadounidense y cuál el canadiense? No sé. El Rodamichi sí era japonés, yo creo, ¿no? Los de Mega Man X siempre fueron diseñados ahí sí por el equipo de diseño de Capcom. ¿Pero el Rodamichi era de X? ¿A poco? No me acordaba. Sí, sí, claro. Ah, okay. Si no saben qué es un Rodamichi, es un escarabajito estercolero, ¿no? Que ahora escarabajo estercolero, solo que pues, en el pueblo de mis papás le decían Rodamichi, ¿no? Porque rodaba la Michi. Básicamente. Sí. Ah, qué chulada, pero precioso el número, o sea, búsquenlo, 70 aniversario de Godzilla, si todavía lo pueden encontrar, de veras, léanlo, está... no hay falla, Godzilla muchas veces no es el protagonista, hay mucho, o sea, está como en el backdrop, pero creo que hay una donde casi no sale nada, pero... Hay unas partes donde solamente la ausencia de Godzilla lo hace todavía más imponente. Chulado de historias, Sí, digo, todavía se puede conseguir relativamente fácil. O sea, si pueden, cómprenlo. Está muy bonito. Vale mucho la pena. Y hablando de otro género, así como está el género del kaiju allá en Japón, pues está el tokusatsu. Robot gigante. Sí, aunque también está como tipo... Pues los que se hacen gigantes, como Ultraman. Ah, bueno, también, sí, claro. Y Ultraman, que por cierto, Marvel ya había publicado cómics de Ultraman recientemente. Los publicó incluso México Panini. Pero era Ultraman siendo Ultraman en su universo, ¿no? Y resulta que va a haber un crossover. Ultraman X Avengers. 4 números de Kyle Higgins y Matt Grooms con arte de Francesco Mana, que sale también en agosto. Y sí, es tal cual lo que prometen. O sea, Ultraman conoce a los Avengers. Ok. Está bien. I guess. No te diré que soy gran fan de ese género del medio japonés, pero yo sé que hay mucha gente que le encanta. O sea, le encanta y... Pues es, por ejemplo, de ahí donde salió el Spider-Man, ¿no? Que el Leopardón y todo ese rollo, ¿no? Sí, de ahí es. Que hasta en el Spider-Verse salió. No en la película. No aún. Que era una película, todo puede pasar, ¿no? Sí, pero sí en los cómics. Ahí sí salió. Salió y Leopardón. Y fue parte importantísimo del primer crossover de Spider-Verse. Y también hablando de lanzamientos de agosto, un último que quería mencionar de Marvel, pues es el regreso de un artista que se formó en Marvel, honestamente. De ahí empezó su trabajo. Lo mencionamos, mi hermano hace ratito, que es... Greg Capullo. Y Capullo regresa a Marvel con su estilo más actual, junto con Jonathan Hickman. Sí, Hickman regresando a escribir mutantes. Uno en particular, y es el mejor en lo que hace, ¿no? Sí, como que no, honestamente no me sorprendió nada que fueran a hacer un cómic de Wolverine. Número uno, porque Wolverine parece que hay mandato en Marvel de siempre debe tener cómic. Sí, sí, sí. Y este no va a ser el título regular de Wolverine. Va a haber un título regular que es de Saladin Ahmed y Martín Cocolo, se llama el artista. Ese va a ser el título regular, pero en paralelo van a salir una miniserie de 5 números que se va a llamar Wolverine Revenge. Y efectivamente, con guión de Jonathan Hickman y con arte de Greg Capullo. Su arte ya, honestamente, más parecido a lo que estuvo haciendo en DC Comics, en Batman, por ejemplo. No sé quién lo va a entintar, no sé si sea Jonathan Glapion, que era su entintador más reciente de cabecera. Yo sigo diciendo que a mí el mejor entintador que tuvo Capullo para mí fue Danny Mickey. Le daba un peso muy padre a sus páginas, ¿eh? Ok. Era de la época de Spawn. La verdad es que para mí, ahí es donde Capullo para mí despegó cañoncísimo en Spawn. Y también viene para agosto, entonces. Sí, sale para el 21 de agosto. Sí, todos los lanzamientos, como bien dices, están las solicitudes, así que todo lo que platicamos ahorita, todo para agosto, carnal. Hay que esperar un ratito, pero está bien, no pasa nada. Fíjate que sí, a ese le tengo algo de ganas, ¿eh? O sea, me gusta en general cómo escribe Jonathan Hickman. Y siento que este Wolverine, o sea, ya lo ha escrito como X-Men, pero pues como que para echar relajo y todo eso, me gustaría ver ese estilo de Hickman. O sea, después de leer lo que escribe en Ultimate Spider-Man, que, te soy muy franco, es un Hickman que yo no había visto, ¿eh? Pero ¿cómo lo sientes? ¿Cómo? Más, como con más corazón. Siento que en sus grandes sagas como Fantastic Four, Avengers, Infinity, la era Krakoa, etcétera, o sea, se me hacía como de grandes ideas, bien ejecutadas, mucha estructura, mucho world building. No digo que no lo tenga en Ultimate Spider-Man, pero lo siento más como que escribe cosas con Spider-Man que quizá con otros personajes no podía. Como que un poco más apelando a un lado más emocional del personaje, apelando a no nada más de Spider-Man, de todos los que lo rodean, de Jonah, de el tío Ben, de Mary Jane, etcétera. La verdad, te digo, es un Hickman que francamente no lo tenía. No se me hubiera pensado que hubiera sido el escritor ideal para un título de Spider-Man, y pues me ha callado la boca, honestamente. Y ahora verlo en con este Wolverine, pero en un setting diferente, me llama la atención, ¿eh? Ok, vea, deberías ponerte de publicista de ellos, ¿eh? Está cañón. Sí, pues, porque no quieren, yo sí le entro, ¿eh? Así como que escribiendo ese tipo de cosas, mira, hasta me dio ganas, lo diría. Mira, se me da de vez en cuando, carnal. Pues yo creo que nos vamos un pequeño cortecito, un pequeño breaksillo, y nosotros ya veremos la película de Furiosa para ustedes en un ratito más. ¿Nos vamos con una recomendación musical? Sí, échatela. Que esta vez me toca a mí. Ha habido muchos estrenos recientemente de artistas que sigo, y la verdad me da mucho gusto. Se viene música nueva, nuevos discos, a partir ya del mes que viene, por ejemplo. Pero en esta ocasión, ni modo, carnal, toca recomendar Metal para Elfos. Ok. Porque Nightwish saca su nuevo sencillo. cuando escuchas el título, sí, te va a sonar a Metal para Elfos, ¿no? Ni cómo decirte que no. Para un nuevo disco que van a sacar en septiembre. Este nuevo disco se va a llamar Jester Wind. Es una palabra que no existe. O sea, lo aclararon en una entrevista de Tuomas Holopainen y Troy. No me acuerdo la apellido de Troy, pero que es otro de los integrantes de Nightwish. Que pues, es una palabra que se les ocurrió que evocara pues nostalgia, evocara tiempos pasados. Y se les ocurrió Yesterday y como Wind Back the Clock, Jester Wind, ahí sale la película, la palabra. Entonces, así se llama el disco. El disco sale en septiembre, pero ya lanzaron el primer sencillo, que ya está disponible en la plataforma de su preferencia y también con un video oficial producido por Nuclear Blast Records. Y la canción se llama... Me da hasta risa decirlo porque sí. Perfume of the Timeless. Sí, es muy metal para elfos. Así que mi recomendación esta semana, Perfume of the Timeless de Nightwish. Recomendación de un servidor Karmix en el Café Comiquero. Y Nos escuchamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta súper breve pausa para ustedes. Para nosotros un par de días incluso. De que, la verdad, sí, viaje en el tiempo, ya saben. Después de esta recomendación musical del servidor, que fue Perfume of the Timeless de Nightwish. Sí, hasta el nombre hasta a mí me da risa, la verdad. No hay... Creo que hay pocos títulos de canciones de más metal para elfos que esa. Sí, sí, la neta está... Está muy buena la canción, a mí me encanta Nightwish, pero sí debo admitir que el nombre es muy estereotípico del metal para elfos, la verdad. En fin. ¿Y ya vimos Furiosa? Ya por fin vimos Furiosa. ¿Cuál es el título completo? Que está bien chistoso. Furiosa a Mad Max Saga. Furiosa a Mad Max Saga, ah, ok. O sea, de la saga de Mad Max, ok. Yo creo que eso fue más un tema de tal vez del estudio de marketing, así de oye, ¿recuerdas que esto es de Mad Max, no? ¿Sabes qué? O sea, te iba a decir de, no, suena muy imbécil, pero no, ya comenzándolo bien, sí. Pues sí. Aunque, siendo muy honestos, para las generaciones más jóvenes o los que hace casi 10 años vieron Mad Max Fury Road, o Mad Max Furiosa, como era el título original. Pues tal vez le suene más Furiosa que Mad Max. O sea, digo, por supuesto, toda la saga son 5 películas ya de George Miller, pero creo que tienen más cercano el de Fury y Furiosa que el nombre de Mad Max, ¿no? Es curioso, pero sí, mi generación, sobre todo, crecimos con Mad Max más allá de la cúpula del trueno. Ajá, sí, anda, ese fue el Mad Max que me tocó a mí también. O sea, ese fue la primera, de hecho fue la primera película. Yo vi las películas de Mad Max en orden descendente de la tercera, que es Beyond the Thunderdome, la dos que no me acuerdo cuál es, y la uno que es Road Warrior, ¿no? Road Warrior. Y ya después, o sea, pero curiosamente la primera que vi en realidad, o sea, es que estuvo raro porque digo, vi Thunderdome. Me acuerdo que había empezado a ver otra que no sabía cuál era. Ya a la postre me acuerdo que era, me enteré que era la 2. Después vi lo de Fury Road. Y después la 2, la 1. Y ahora esta, ¿no? O sea, sí he estado de chile, mole y pozole el orden. ¿Pero qué creen que he estado pachón, Sí. Y como dices, la segunda, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero... lo que sí me acuerdo es que la primera la anunciaban en cines, incluso en televisión como El Guerrero del Camino, así nada más, incluso. El Guerrero del Camino, ¿sí? Espérame. Creo que le decían algo así. De hecho, Mad Max, la 1 es Mad Max solita, la 2 es Road Warrior y la tercera es Thunderdome. Okay. Beyond the Thunderdome. Uh-huh. Con Tina Turner, por cierto. Con Tina Turner, sí, es cierto, sale Tina Turner. Todo un caso de estudio estas películas, porque han sido lo más, es una franquicia así, multigeneracional, antes de que supiéramos qué es eso. Pues la verdad es que sí, porque ya cuántos años de su vida le ha dedicado George Miller a esta franquicia, Sí, muchos podrían decir, oye, pero ahí tienes, por ejemplo, James Bond, sí, pero es un caso que se cuece aparte. Ajá, exacto. Y como que todo el mundo ubica que hay N películas de James Bond con diferentes actores interpretando a James Bond y pues... Y no siempre siendo el mismo James Bond, no solamente el actor, sino el estilo del personaje y todo, ¿no? El mismo estilo de la película y demás. Pero como que la gente aceptó eso muy rápidamente y que no era... No sé, siento que no siempre es el caso con otras series de películas como ahora con Mad Max. Pero aquí es todavía más curioso porque por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, no hubo más películas de Mad Max, desde 80 y tantos, que es Thunderdome, ya no hubo. Y ganó tracción, volvió a ganar tracción con Mad Max Furiosa, que era el título original, o sea, Fury Road, como la conocemos normalmente. Jaló mucho, ganó Óscares y demás. Y George Miller se había quedado con las ganas de hacer una historia pues que se pudiera centrar en Furiosa. y a la postre lo logró, y es esto, y ¿qué creen que está buena, eh? Oh, sí, y la verdad, o sea, ¿qué pasaron? Como casi 10 años de que salió Fury Road, y, o sea, paciencia, o sea, me encanta cuando las cosas se hacen bonito, con paciencia y con ganas de hacer las cosas, porque sale cosas como esta, como Furiosa, que sigo pensando que Fury Road es mejor, la verdad. Sí, claro, pero no demerita esta, ¿eh? Ah, no, para nada. Estilos muy diferentes, incluso en la narrativa, ¿no? Sí, también sabes por qué Fury Road es superior, porque la puedes ver sin ver las otras películas de Mad Max, pero esta sí no la puedes ver tan fácil, si... O sea, sí la puedes ver sin haber visto Fury Road, pero te pierdes de más cosas. Sí, me encantaría hacer ese experimento, tal vez algún día le diga a mi esposa, vamos a ver esta de Furiosa y a ver qué le parece así solita, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Y luego ver Fury Road, que pues técnicamente es la secuela de esto, ¿no? Así es como... El orden cronológico sería ese. Sí, exactamente. Pues escrita y dirigida por George Miller, es su bebé de esta franquicia, y Nick Latouris también está en el guión, con esencialmente pues dos grandes personajes, una protagonista y un antagonista, que vamos a ver a lo largo de toda la película, que es Anna Taylor-Joy como Furiosa y Chris Hemsworth como... qué chistoso, es Dementus, pero ¿a quién a IMDb le llaman Doctor Dementus? No me acordaba que le decían Doctor. Yo no recuerdo que le hayan dicho Doctor. No, me suena como Conde Nefaria o algo así, ¿no? Sí, santo Dios. Y friego de personajes, algunos que regresan. Lamentablemente, por ejemplo, el actor que interpretó originalmente a Immortan Joe, pues ya lamentablemente falleció. Ahora es otro actor que interpreta a Immortan Joe, que es Lucky Holm, que hace su versión de Immortan Joe. O sea, sí es el mismo diseño y lo que tú quieras, pero la voz es diferente. Y en general, o sea, muchos personajes regresaron, ¿eh? Sí, ahí les va rápidamente. Furiosa te da un montón de respuestas a varias preguntas que probablemente no hayas tenido en la primera película, pero que está pachón tenerlas. Ándale, sí. Porque en unos minutos nos cuentan en Fury Road qué onda con Furiosa, ¿no? O sea, de que estaba en el lugar verde y la raptaron y tuvo una vida difícil y ahora quiere regresar. Y el cómo fue esa vida difícil, cómo llegamos a conocerla como Imperator Furiosa, es esta película. Y no estorba a la narración de Fury Road, pero sí es interesante de ver, sí es divertida de verla, ¿no? Sí, y debo decir que también hay otros, o sea, aparte de los personajes pues principales, o sea, Furiosa y Dementus, que también le pueden decir Grey Dementus, Red Dementus, Black Dementus, o el loquito de Dementus. Antes de eso, para mí uno de los, o sea, los dos grandes highlights fue la mamá de Furiosa. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama, pero estoy buscándolo aquí en el IMDb. Supongo que es esta. Mary Yabaza, interpretada por Charlize Fraser, que muy, o sea, cortito el papel, porque no hubo mucho de ella, pero muy bien hecho. Sí, de hecho sí es ella, ¿eh? Bien. Oye, y fíjate que sale una de las Duvalinis. No puedo decir ese nombre sin pensar en Duvalin, disculpen, pero... es Elsa Pataky, que es la esposa de Chris Hemsworth. ¡Ja! Ok. Nice. ¡Qué buena onda! Y el otro caso así como de... No sabía que esto existía y qué bueno que lo pusieron. Precisamente es el quien fue el mentor de Furiosa, Tom Bourke, interpretando al Praetorian Jack. ¡Ay! Ese personaje me gustó mucho también, ¿eh? La verdad, buenos personajes... nuevos, o sea, que sabíamos no iban a llegar a mucho porque pues, vimos de qué se trataba la secuela. Pero bien, o sea, eso no es excusa para que no hagas personajes pachones para tu película, ¿no? Exacto. O sea, años van a pasar entre esta película y la otra. Bueno, sí, técnicamente. O sea, si hay un paso de tiempo, algo que tiene esta película respecto a las demás es que hay muchos brincos de tiempo, ¿no? Sí. Y es necesario porque te cuentan desde que raptan a Furiosa cuando es una chamaquita a cuando técnicamente va a empezar la película de Fury Road, cuando ya es una mujer adulta. Sí, exactamente. Así que, bueno, sí podríamos decir que técnicamente Fury Road empieza exactamente donde termina esta, pero hay muchos personajes que a lo largo del tiempo pues vamos a dejar de ver porque pasó el tiempo y honestamente, si hay algo que se me quedó mucho, que constantemente pensaba viendo esta película y también pues, toda la saga de Mad Max, pero específicamente esta y Fury Road, es que si hay algo que no tiene ningún valor es la vida humana en estas películas. Sí, es la idea, o sea, es vivir en el yermo y así, vivir en el yermo es lo mismo que decir estás con nada muerte, solo reza porque tengas una muerte no tan fea. Exactamente, así que sí, ningún personaje está a salvo, quizá el único que sabíamos que tenía que vivir para contarlo pues era Furiosa y Immortan Joe y compañía, ¿no? Porque los vimos después, ¿no? Pero fuera de ello ningún personaje estaba a salvo, ¿no? Y fíjate que aún así, o sea, se me hizo también un... Pues es un cambio de tonalidad muy importante respecto a Fury Road. Es algo o otra de las cosas que me gustó de esta película. En el que la historia de los personajes principales casi, o sea, no quiero decir que pasa a segundo plano, pero es el background de un conflicto mucho más grande que está pasando en ese mundo. Cierto, cierto. Y porque eso... realmente, porque Furiosa sí estaba encanijada y quería venganza contra Dementus y demás, pero ya Dementus ni se acordaba de ella. De hecho, te das cuenta que ella se como dicen en inglés, she slipped through the cracks, como que pasa por las grietas de muchas cosas y no la ubican o no piensan en ella o hasta la olvidan incluso. Sí, y fíjate que estuve pensando en eso el día de ayer, así de, o sea, qué chistoso, ¿no? Que en algún, ¿cómo decirlo? Rápidamente, ¿cómo empieza la película de Furiosa de chiquita y en su lugar de todo pachón por tratar de sabotear a unos scavengers que andaban por ahí pues cortando este caballito para comer? La capturan, o sea, su idea era que no salieran de ahí para que no dieran la ubicación de su paraíso y utopía y demás. La capturan, su mamá va por ella, no, su mamá no puede recuperarla, tratan ahí de, por lo menos, aunque sea de matar a cada uno de los scavengers que andaban por ahí para que no soltaran la sopa, no lo logran, su mamá es capturada y pues ejecutada enfrente de ella por Dementus. Y Dementus la toma como una especie de mascota, vamos a decirlo así, Dementus toma a Furiosa como mascota. Y es de ahí de donde se ponen muchas, muchas cosas al respecto. O sea, toda la trama se empieza a desarrollar. Y estuve pensando en eso que decías, de que Furiosa en varios momentos de su vida pasó desapercibida. Y se me hacía curioso, ¿no? Porque era de, a ver, ¿cómo llegamos de esto, de esta chamaca que ya nadie se acuerda de ello, a la Imperator Furiosa? Y después me voy acordando... Estuve pensando un ratito en eso y me acordé de cómo empieza la película, que es con Furiosa y una, suponemos que era su hermana, veto a saber, recolectando fruta, y lo que le dice a su hermana cuando se da cuenta de que ahí estaban los carroñeros es de quédate quieta, no hagas ruido, tú como piedra y ni te asomes, como que es una es una educación que le daban a los chamaquitos, o sea, de ante los problemas, que no te noten. Es su educación. Y después, durante todo el tiempo que estuvo ahí con Dementus, que tenemos, o sea, nos da la impresión de que son por lo menos un par de años, en buena medida su estrategia de supervivencia fue no hacer olas. Entonces, con ese background, me hace mucho sentido que cuando ella puede, se por otras circunstancias queda ahí en la ciudadela de Immortan Joe, pues precisamente con ese mismo set de supervivencia, logra pasar desapercibida y vivir no tan feo. Ese es un muy buen punto, ¿eh? Es un muy buen punto. No lo había yo considerado así, pero desde ese punto inicial le da esa lección de supervivencia a la niña y la aplica. Porque de verdad se escondió, incluso se hacía pasar por hombre en algún momento, para que fue como si fuera uno de más de los mecánicos que tenía Immortan Joe, ¿no? Y honestamente, nadie le ponía atención porque es el yermo, o sea, estás más preocupado por sobrevivir y a ver qué haces, ¿no? Sí, ¿qué te vas a estar poniendo ahí a meterte de metiche en la vida de los demás? Y me acordé, o sea, digo que estoy pensando mucho en eso porque me acordé de cómo te cuenta las películas George Miller, por lo menos lo que yo le conozco, que es lo de Max principalmente. Te muestra muchas cosas, pero casi no te dice nada, ¿eh? Y de hecho eso de que casi no te dice nada se refleja hasta en el personaje. ¿Se acuerdan que en la película anterior, Fury Road, realmente, o sea, se llamaba Mad Max Fury Road? ¿Y cuántas líneas tiene Max? Pues menos de 50, ¿no? Aquí quien habla muy poco es Furiosa. Sí, tanto de niña como de adulta, ¿no? No, casi no habla. Y en buena medida por eso, para pasar desapercibida. Quien habla mucho y quien hace mucho escándalo es Dementus. O sea, Dementus, verdaderamente, él le dieron todas las líneas de diálogo y es parte de esa personalidad que no es graciosa, o sea, es sardónica, no sé cómo decírtelo, pero es un tipo peligroso, pero es peligroso hasta para sí mismo, ¿no? Sí, es el tipo de caudillo que trata de ser así, larger than life and shit y demás, pues precisamente para seguir siendo caudillo, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese sentido, la elección del acento, del tipo de voz, el cómo impostar la voz a lo que eligió hacer Chris Hemsworth, a mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, porque de veras, como que se acuerda ahí que es australiano el dude. De hecho, corrígeme, ¿la película no pasa como que más bien en Australia? De hecho, pasa en Australia. Ya ahí nos vamos enterando que en realidad sí todo es en Australia. Y lo cual tiene mucho sentido. O sea, Australia es una isla gigante, o sea, pues, digo, viéndolo de esa manera, ¿no? Y muy aislada del mundo. Y con básicamente tres grandes cosas que hay en ese yermo, ¿no? Que es la ciudadela, la Gastown, que es donde hay la gasolina, y Bullet Farm, donde hay balas. O sea, es comida, balas y gasolina para moverse. Es lo que necesitas. Y esas tres cosas es un ecosistema que depende uno del otro en esa enorme planicie que es el yermo, ¿no? Sí. Aparte se filmó allá, así que pues imagínate. Sí. Qué por cierto la filmografía. Qué bonito. O sea, qué hermoso es verla en pantalla grande, ¿eh? Sí, sabemos que lo que Miller hace es filmar en locación. Y luego le pone así, le impone varios blue screenazos para que se vea todavía más impactante. Pues ayuda, o sea, lo logra, ¿eh? El señor, bien. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que una buena, algo que también me llama la atención, que no recuerdo si pasaba así, estoy segurísimo que esto es nuevo en la saga, es el dividir la historia en 5 capítulos, ¿no? Sí, esto es nuevo. Y no me molestó para nada, creo que... tal vez necesario para, en algunos casos, dar los brincos de tiempo. En otros no tanto. Hay veces en que el brinco de tiempo ocurre, digamos, de una escena a otra, con alguna que otra transición. Pero en general creo que establece muy bien el tono de cada una de esas partes de la película. No me estorbó. Me gustó que estuviera con ese tono. Que muchos van a decir que le copió a Zack Snyder, porque todo, según los del Snyder Cult, todo le copian a Snyder, porque pues, a él se le ocurrió hacer eso en Justice League y no sé qué fregados, pero no, es algo que se ha hecho por mucho tiempo en diferentes formatos de cine, pero aquí es algo nuevo en la saga de Mad Max, en este caso de Furiosa, y me gustó cómo lo manejaron. Mi hermano me decía oye, pues se me hace que la decisión de que te pongan la película, la divina por capítulos, y hasta ahí lo ponen, o sea, capítulo 1 tal, capítulo 2 tal. Digo, que mi hermano decía, a lo mejor es para que la gente no sintiera tan tan cortado esa línea de tiempo, o sea, como para entender de, oye, está pasando el tiempo, de heads up, ¿no? Y yo por un momento yo pensé de, no, la gente no es tan mensa. Pero ya después me acordé y dije, no, la gente sí es tan mensa. sí ayuda, ¿no? Estoy seguro que sí era, o sea, si no era la idea original, que algo que muy probablemente sí de todas maneras, en algún o probablemente lo que haya pasado es que en algún momento Miller dijo, no, necesito explicar sin tantas palabras que eso es paso del tiempo. Y solo puede. Y también hay un par de escenas, o sea, de truquitos que hacen ahí para demostrar cómo se pasa el tiempo. En una película, bueno, una película profesionalmente hecha, los puedes utilizar un par de veces y se acabó. No los puedes utilizar mucho. Así que, pues bueno, ahí la decisión de ponerlo por capítulos, ¿no? Sí. Porque sí, insisto, luego la gente es bien mensa. Otro punto a destacar es que pasamos un muy buen cacho de la película, que son como, en total la película son como 2 horas y media. Pasamos un muy buen cacho de la película, no con Anna Taylor-Joy, sino con su versión juvenil de Furiosa, ¿eh? Sí, esa chavilla, no me sé cómo se llama, Javier Langley. Se llama Aylia Brown. Alayla Brown. Bien, ¿eh? Bien. No habla mucho, pero te dice mucho con las miradas asesinas que le echa a todo mundo. Sí, la verdad es que sí. Me gustó el trabajo de la chiquilla haciendo a Furiosa en diferentes, quizá como una niña, luego una jovencita, una preadolescente. Furiosa ya la vemos como que será como en sus, de sus 18, 20, tal vez. Cuando la empieza a tomar Taylor Joy, sí. Sí, ¿verdad? Más o menos. Ya. Pero sí, pasamos mucho tiempo con ella y pasamos mucho tiempo conociendo. Me acuerdo que en Fury Road conocimos mucho la ciudadela. La idea era llegar a Gastown. Nunca llegamos, si mal no recuerdo. Vas a ver de lejos y ya. O sea, ajá, exactamente. Acá pasamos mucho tiempo en Gastown y pasamos mucho tiempo con esta banda de scavengers de Dementus. Que a diferencia de, por ejemplo, en Fury Road, la cultura giraba alrededor de automóviles, ¿no? De camionetas, camiones, autos, etcétera. Y sí, sí había motos también por ahí. Pero acá pasamos mucho tiempo con motocicletas, ¿no? Sí, está curioso. Hace como que sentido, porque al principio, cuando conocemos a la banda de carroñeros de Dementus, son nómadas. Y evidentemente una motocicleta siempre te va a dar más kilometraje por litro que un auto. Es un muy buen punto. Sí. Y tenían como que, fíjate, y es otra vez de esas cuestiones muy de George Miller, de lo muestro, no te lo digo. Por lo que podemos ir viendo, la sociedad que había construido Dementus era muy individualista. En el hecho de que quienes raptan ahí a Furiosa de chiquilla, lo que ellos querían era subir en la escala social de su banda de carroñeros. Y cuando por fin llega quien la... De los, creo que 5 que eran, sobrevive uno. El que llega y que quiere pues dar la noticia a Dementus de que habían encontrado un lugar para poder saquear, porque no creo que hubieran podido vivir mucho tiempo ahí. La idea es que era de, yo le voy a decir a Dementus dónde está, yo no a ustedes, o sea, a ustedes no les digo nada. Era una sociedad muy individualista. Y en la de Immortan Joe, evidentemente Immortan Joe, pues, todo con toda la hipocresía del mundo, porque todo era alrededor de él. Pero sus palabras hacían creer que como que todos eran una comunidad. Eran unas sociedades muy distintas. Sí. Es un muy buen punto. O sea, con Immortan Joe hasta querías dar la vida por la comunidad, ¿no? Witness me y todo el rollo, ¿no? Exacto. Todo el asunto de witness me, ¿cierto? O sea, de dar la vida por algo más grande del que Immortan Joe normalmente. Y en el caso de Dementus era de, no, o sea, ¿por qué hacemos esto, Shits and Jiggles? Y porque nos gusta, ¿no? Es cierto, o sea, como se la pasan de nómadas también, incluso la forma en la que conservan su cultura o una semblanza de cultura es diferente, o sea, requiere una tradición oral, que hay un personaje que me encantó que es el History Man, el historiador, interpretado por George Sheptsop. Me gustó mucho ese personaje porque igual, apoyo lo que dices, no te lo dicen, te lo enseñan. Es una cultura que no tiene cómo almacenar por mucho tiempo las historias, la tradición, su ciencia, etcétera. Así que recurren a esta persona que se vuelve una suerte de biblioteca parlante, que incluso él mismo está cubierto de tatuajes para llevar en sí mismo el conocimiento. O sea, no en un libro, no en un texto que se puede perder, que tal vez tengas que dejar atrás, sino en su propia piel, en su propio cuerpo. Eso se me hizo fascinante, ¿eh? Sí, te digo, todos esos detallitos que vamos conociendo de las diferencias de cultura entre dos caudillos, que los dos son los reverendos bastardos, pero son muy distintos. Oye, tan es así que cuando hay un momento en el que Dementus sí se hace del control de Gastown, las cosas van mal. O sea, Okay, ambas sociedades estaban podridas, ¿no? Tanto la de Immortan Joe como la de Dementus. Pero de los dos, ¿quién tenía más orden? Immortan Joe. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero, o sea, le funcionó más tiempo, ¿no? Sí, claro. O sea, eso no hay ni cómo. Y es curioso que el, y como para dar todavía el, esa sensación de, vean cómo, vean qué tan diferentes las prioridades son de una sociedad a otra. Quien dominaba en Gastown era el hermano de Immortan Joe. Y el hermano de Immortan Joe, que no sé, no recuerdo que le hayan dicho de algún nombre, uh-huh. Cuando pasaba su tiempo libre reproduciendo pues obras de arte antiguas. Y lo hacía muy bien. Sí, era muy buen artista, o sea, cierto. Tan es una sociedad sedentaria que, aunque sea su dirigente, tenía tiempo libre para eso. En una sociedad nómada no hay tiempo para eso. Es verdad. Y cuando este Dementus se hace del control de Gastown, todo se va al demonio. O sea, la misma sociedad estaba en contra de él. O sea, las cosas estaban mal, él no sabía negociar. O sea, insisto, esas tres facciones, Gastown, Bullet Farm y la ciudadela, eran interdependientes. Y él no sabía cómo hacerlo, ¿no? Él quería dominar todo, pero no le alcanzaba. Creo que es el mejor ejemplo de, sí, es peligroso, es un caudillo que sabe guerrear, pero ya no sabe qué hacer cuando está ahí, ¿no? Lo que pasa es que no entiende una sociedad de ese tipo. Porque es individualista, ¿no? Exactamente, o sea, no le cabe en la cabeza. De hecho, es una escena muy padre cuando, pues, a base de coerción logra una reunión con Immortan Joe y el resto de sus caudillos, y él lo que exige es, pues, o sea, yo ahora domino Gastown y me vas a dar más de todo, ¿no? Más agua, más comida, más balas, más de todo. Y es uno de los que sí lo conocimos en Fury Road, quien a la postre creo que era quien dominaba Gastown. ¿Quién este? El Maniger. El yermo no aguanta. No hay con qué. Run the numbers, no se puede, ¿no? Pero no lo entiende. O sea, digo que esos detallitos son muy, muy interesantes. Es más, creo que el ejemplo más claro del tipo de diferencias que existen entre pues la ciudadela de Immortan Joe y la banda de Dementus es en la existencia de sus esposas, de Immortan Joe. Ok. La idea es dejar descendencia, lo que menos le interesaba a Dementus. Porque incluso la perdió. En algún momento nos dicen que perdió a sus pequeños, ¿no? ¿Qué? ¿Quién sabe si sea verdad? ¿Quién sabe si sea verdad? Ya no le interesaba. Creo que lo reforzaron mucho con el tema del osito que cargaba para todos lados, ¿no? Quizá, no sé. Puede ser que... también nunca nos lo dice, ¿no? Quizá ya estaba muy de la cabeza y quién sabe. No sé si te fijas, pero llevamos ya varios minutos platicando acerca de Dementus, de Immortan Joe, del mundo, del world building, y poco hablamos de Furiosa. Y es, honestamente, es porque mucho de la película es eso, ¿no? Sí, en buena medida porque uno, a Furiosa ya la conocemos, ya sabíamos quién era, lo que necesitábamos era contexto de dónde viene Furiosa. Y ahora sí, en el momento en el que ella empieza a tomar protagonismo, mucho protagonismo ahora sí, es cuando la vemos ya en la ciudadela. Cuando estaba con Dementus por su propio rol de no tengo que evitar hacer olas, realmente no la vemos mucho. Cuando ya se mete ahí a la ciudadela, que fue un intercambio, Immortan Joe intercambió Gastown por Gastown y pues lo que producía Gastown por seguir con el trato que tenía con Gastown, más Furiosa, que la quería originalmente como una breeder, como una esposa, y a un personaje que cuando yo lo vi dije, ah, mira, de aquí salió el Organic Mechanic. Sí, que lo veía como algo necesario, o sea, también pensamiento estratégico de Immortan Joe, ¿no? Sí, así que de ahí es de donde Furiosa se mete ahí a la ciudadela. Y también ahí es donde yo dije, bueno, creo que esto responde, o sea, todavía no se respondía a la pregunta, pero a mí me había quedado la pregunta de, ok, ¿por qué existía Furiosa en Fury Road, en la sociedad de Immortan Joe, cuando, ok, no tenía un bracito, pero fuera de ahí, pues era una mujer sana? Uno hubiera pensado que era una esposa, una breeder de Immortan Joe. Aquí vemos el por qué no. Sí, o sea, de entrada pues se escapó, ¿no? se escapó y lo que nos dan a entender es que pasa mucho el tiempo y hasta se les olvidó, de, como que ya la dada muerte de Chin, se escapó a la que compramos, ya ni modo, se murió y pues a lo que sigue, porque no hay mucho tiempo en el yermo, ¿no? De hecho, cuando se escapa me encanta esa, hay como mucho foreshadowing que hace ahí George Miller. Cuando se escapa, la forma en que lo hace es cortándose el cabello y formando una peluca, de manera muy, muy rudimentaria para que si alguien la jala del cabello se pueda escapar. Ese es un... Se me hace algo muy inteligente, o sea, refleja mucho la inteligencia, o sea, que la misma situación la obliga a tener, ¿no? Y se queda pelona, ¿no? Y en algún momento se, para ocultarse, se mancha de grasa la cara, que es pelona y con la cara negra, como la veríamos más adelante, ¿no? En Fury Road incluso. Entonces, oh, ok. Y cuando se escapa y que esa peluca anda por ahí, se queda flotando, se queda pegada a un árbol. Ese es uno de los devices que hace George Miller para el paso del tiempo. Queda como en una ramita en un acantilado y después se hace ya un árbol. Se hace un árbol, quedó ahí la peluca por años, con unos cascabelitos. Y de hecho el viento pasaba y sonaban esos cascabelitos y el árbol seguía creciendo. Hasta eso es muy poético, ¿no? O sea, es el que el paso del tiempo hace que, pues sí, crezcan las cosas, que siga, que perdure, como ella logra perdurar, ¿no? Sí, ok, te viste más por el lado poético. Para mí simplemente fue el lado práctico de, miren, pasó el tiempo y por eso es que ya nadie más preguntó por Furiosa, ¿no? Y ella se hacía pasar por uno de los chamacos que estaban ahí, que movían esas como plataformas con las que les bajaban y subían los vehículos en la ciudadela. Y es a raíz de una maniobra particularmente difícil que tienen, donde ella logra asegurar un vehículo importante para la ciudadela, donde como que va ascendiendo. También eso se toma George Miller esos momentitos para decir, oigan, o sea, Furiosa no solamente ya demostramos que tiene el instinto de tiene las capacidades de sobrevivir sin hacer olas. Ahora hay que demostrar cómo llega de esta chamaca flaca e insignificante a ser la Imperator. De a poquito en poquito, siendo fregonda en su trabajo, se va ganando ascensos. ¿Quién lo diría? Pero sí, o sea, se va escalando en la sociedad a base de guamazos, ¿no? De lo que se podría conocer como feats, o sea, acciones que llaman la atención porque son difíciles. Y se hacía la muda, ¿te acuerdas también? O sea, guardaba silencio también para que no llamar la atención, ¿no? Sí, no llamar la atención y pues en el momento de abrir el hocico decían, ah, pues esta es niña. Y tan es así que se la llevan de mecánico, como parte del crew de un camión de guerra, ¿no? Del War Rig. Esta versión del War Rig me gustó mucho, ¿eh? Estaba padre, o sea, y vemos que la fabrican. Ajá, exacto, y cómo se les va ocurriendo cosas para irlo protegiendo, ¿no? O sea, los picos que tiene al lado, o sea, muy obvios en algunos casos, pero incluso esta una suerte de como de Morningstar que tiene girando atrás, me encantó eso, ¿eh? Y es ahí donde van presentando también a ese nuevo personaje, al Praetorian Jack, que hasta ahí sí, a través de los diálogos de los personajes, dicen, este cuate es badass. Sí, ajá, exactamente. Y que si lo ves, ¿a quién te recuerda? A Max Otakuska. Al original, ¿no? Al de Mel Gibson, ¿no? Original, exactamente. Y que tiene todo el sentido del mundo, porque es el... Después de su madre, es el único otro personaje que le muestra cierta decencia a la pobre de Furiosa, ¿no? Sí, el principio de decencia, después afecto. Sí, sí, sí, entonces... me gustó mucho el personaje, cómo lo van construyendo. La secuencia en la que viajan de que básicamente es la versión corta de Fury Road, que es el viaje de la ciudadela a Gastown, pero que aquí sí llegan a Gastown. Es una secuencia de acción larguísima que a mí no se me hizo aburrida, pero para nada, ¿eh? O sea, era momento tras momento. Había sus valles y picos en los cuales pues iban teniendo éxitos, donde iban perdiendo. Y llegan en muy malas condiciones a Gastown, ¿no? Sí, y también ahí, o sea, lo utilizan, o sea, aparte de que, pues, ay, es una película de acción, estamos acción, también la utilizan para demostrarte el por qué Furiosa, cómo siguió ascendiendo, ¿no? Haciendo todas esas cosas, pues casi casi suicidas que eran necesarias para que el Warwick sobreviviera. Sí, sí, sí, la hace de mecánico, tiene que defender el Warwick, tiene que defender al Praetorian Jack. Hay una secuencia, tenían a un Warboy chiquito, ¿no? Que por cierto, no me sé todo el chisme, pero pues te doy más o menos lo que sé, que ese Warboy es interpretado por un chavito que tiene síndrome o tiene alguna condición en particular genética, y que no me preguntes por qué, pero sé que le hacían mucho bullying en redes, no sé si tenía un canal o qué. Y lo and behold, George Miller lo notó y dijo, te vamos a dar un papel en Mad Max, y mira. Un papel, pero sí se muere, ¿eh? Ah, sí, sí, está bien, o sea, es un Warboy, y los Warboys sabemos que no son exactamente muy duraderos, ¿no? Half-Life, incluso les dicen así. Ah, sí, sí, exactamente. Oh, sí, qué feo eso del Half-Life, o sea, cuando hay por ahí el nacimiento de un bebé deforme, no, está muy cañón, ¿no? Está canijo. Sí. Pero gran secuencia de acción. A mí toda esa secuencia me encantó. Como dices, ayuda a desarrollar el personaje de Furiosa. A desarrollar la relación con con Praetorian Jack. Y, o sea, los pone en una posición exageradamente vulnerable cuando llegan con Dementus a Gastown. A un Gastown verdaderamente en caos. Casi a punto de caer en la anarquía, ¿no? Estaba ya en anarquía. ¿Se fueron sin nada? Sí, regresaron con las manos vacías, no hubo tiempo de recargar. No, y es cuando regresan así, es donde Immortan Joe y por su consejo de guerra es de, no, pues eso es inadmisible, tenemos que ir a liberar Gastown, primero necesitamos ir a conseguir municiones, el Warwick iba a hacer un run para conseguir toda la munición que pudieran, y cuando llegan se dan cuenta de que Dementus ya les ganó la mano, había invadido ya Bullet Farm. Que también qué gran secuencia esa en Bullet Farm, ¿eh? Sí, sí, sí, es ahí donde sale, donde son capturados tanto el Praetorian Jack como Furiosa, y dije, ok, aquí es donde todo se va a poner muy feo, ¿verdad? Y sí. Sí, en varios momentos nos dan ese foreshadowing de que va a perder la manita, ¿no? Va a perder el brazo Furiosa, ¿no? Y dices, ¿en qué momento va a pasar? Hay uno que es muy obvio, que parece que le aplastan el brazo le aplastan el brazo con las llantas de un camión. Y dices, no, pues aquí ya quedó. No realmente, cómo lo acaba perdiendo es de, oh, fuck. O sea, para verse más extreme, ¿no? Fíjate, y lo que no habíamos comentado es que la relación que tenía Furiosa con el Praetorian Jack es que el Praetorian Jack quería ayudarla. Y quería ayudarla porque, por su pasado, él había dicho que sus papás habían sido soldados, que siempre tenían la... Habían tenido la intención de pelear por una causa más justa de lo que les tocó vivir, ¿no? Uh-huh. Y es esa sensación de él mismo de tengo que hacer algo por alguien más, o sea, no me puedo... Como que darle algo de dirección a su vida. Y si te das cuenta, es exactamente lo que Furiosa hace al tratar de liberar a las esposas de Immortan Joe. Es verdad, o sea, como que ahí aprendió también eso, ¿no? O sea, no nada más toda su vida fue que es lo que quería, ¿no? Quería sobrevivir, quería venganza por la muerte de su madre y posteriormente la muerte de Jack, pero también aprendió eso, a que hay algo más, a luchar por algo más grande que ella, ¿no? Yo de que de hecho eso es lo bonito, o sea, dentro también de las cosas muy padres de la película, que están esas dos grandes lecciones que Furiosa va teniendo. O sea, por un lado está el pues tienes que vengarte, ¿no? O sea, ni modo de dejar a estos infelices con vida, pero pues también tienes que hacer algo por alguien más. O sea, estaba pues esa dicotomía por la que pasaba el personaje. Estaba muy interesante. A mí me gustaba mucho esa parte. Y le dedicaron toda la santa película, ¿eh? Sí. Y la hicieron funcionar al grado de que ya cuando en el último tercio de la película, los últimos dos capítulos, capítulo 4 y 5, que pasamos más tiempo ya con ella. ¿Cómo explicarte? Como que... te hace mucho sentido lo que hace y por qué lo hace, y entiendes mejor a ese personaje, ¿no? Y todavía para que la herida duela, la intención, o sea, siempre como que Jack siempre quería decirle, oye, pues, ¿a dónde vas, no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Sé que quieres regresar a tu casa, pero ni sé dónde está tu casa. Y veía que Furiosa se había tatuado en el brazo izquierdo, pues, un mapa astral. Digo, nosotros sabíamos que era un mapa astral. Los demás no tenían ni triste idea de qué era. Uh-huh. Y era algo que le llamaba la atención a la Pertorian Jack. Y Furiosa nunca le decía nada, ¿no? No, ¿tú qué vas a andar? Te voy a andar diciendo, no soy mensa, ¿no? Y en algún momento, como que se convence Furiosa de, no, me lo tengo que llevar porque este dude tiene buen corazón, está de malos bigotes, y pues no, o sea, dejarlo aquí tampoco es lo correcto, así que los dos nos vamos a ir. Obviamente eso no pasa. Ay, y es horrible, o sea, la forma, no es tan gráfico como muere Jack, pero el cómo te lo describen y la forma en que lo presentan sí es hasta muy cañón. Sí, digo, no es la idea ser así tan súper sádicos y gráficos y canijos, pero sí, bueno, no es bonito, ¿eh? Sí, no, y eso acaba todavía dándole más, acaba rompiendo a Furiosa en muchos sentidos, incluso su brazo. Sí, la habían colgado del bracito malo ahí para que una vez más fuera testigo de cómo un ser amado es asesinado, y la forma en la que se salva es se arranca ahí el brazo. Si ya estaba malito, ¿qué más daba? Y te das cuenta que en todo eso, Dementus no recuerda que era ella, ¿no? No. Sencillamente, para él ya ese capítulo de su vida estaba cerrado. ¿Qué más le importaba? Sí, o sea, ni idea de quién era. Ella, desde luego, lo recordaba, por supuesto. Pero pero no es al revés. Y por cierto, Dementus tiene una suerte de transformación que sí, lo hacen de repente muy verbal y está padre, me gusta. La primera vez que vemos a Dementus está como con una especie de cobertor, cobijita vieja, honestamente con una imagen muy mesiánica, ¿no? Sí, le digo a mi hermano que parecía que era como Wasteland Jesus Christ, pues más o menos, ¿eh? ¿Qué es lo que se sentía? Exactamente. Y era completamente blanca. Entonces, ahí era un Dementus. Hay otro momento en la película en la que un personaje, por estar jugando con una bengala, la bengala genera una especie, pues, un polvo rojo. Y impregna completamente su cabello, su barba, la cobijita se tiñe de rojo de alguna manera. Y él, más adelante, se hace llamar Red Dementus, ¿no? Dementus el rojo. Y cuando llegamos al punto en el que después de todo lo de Bullet Farm y que se le estaba quemando la capa en algún momento y todo lo que pues la venganza que estaba cobrando contra Furiosa y contra Jack, ya la capa está ennegrecida con algunos tintes de rojo todavía. Él ya perdió la barba roja porque ya pasó el tiempo, ya incluso está haciéndose ya gris, ya está canoso y se hace llamar Dark Dementus, Dementus el Oscuro. Entonces, el que la cobijita vaya de acuerdo a a cómo se autonombra y a los momentos de su vida y su personalidad, me encantó, ¿eh? Sí, una vez más, nada sutil, ¿no? Pero hay que poner atención. Ajá, exactamente. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y de hecho, al final, al mero final, ya no tiene capita. O sea, esa es otra cosa también, ¿no? Sí, ya no hay más capa. No, de veras, fantástico esa parte. La última parte de la película que ya es cuando Furiosa... Ahí ocurre algo también curiosón, porque cuando Furiosa logra regresar a la Ciudadela, pues ya la ubicaban como o ella se hace llamar ahí, ¿no? Pretorian Furiosa. Así como que, sí, súbete, ¿no? O sea, para que la elevaran en la plataforma esa donde estaban los elegidos de Immortan Joe, ¿no? Y se hace su bracito mecánico. Muy rápido, por cierto. Hay dos momentos o tres en la película en la que hay un narrador en off que no vemos, no sabemos quién es, pero ese narrador dice que empezó una guerra de 40 días en el yermo entre las diferentes entre las facciones de Dementus e Immortan Joe. Y ahí vemos en secuencias muy rápidas, con cámara acelerada, un montón de cosas. La guerra ocurre mientras Furiosa está no participando activamente, sino realmente buscando ahora sí la venganza contra Dementus, ¿no? Sí, en esos 40 días, en el momento en el que se construye su brazo y O sea, y va buscando la manera ahora sí de vengarse. O sea, eso está bien, como que entendías el por qué ¿por qué ella no iba a participar en esa guerra pues, tan importante, ¿no? Y la verdad es que la guerra la ganó Immortan Joe. Sí, sí, 100%. Tenía que ganarla, ¿no? Exacto, la tenía que ganar, pero no sé. Bien pudieron haber dicho que era como que empate y al final, no sé, Furiosa llegó y se tronó a Dementus. No, literalmente Immortan Joe ganó, destruyó por completo el ejército que tenía. Dementus, lo único que le quedaba a Dementus eran, creo, eran 5 pelados que eran como que sus hombres de más confianza. Y es en esa última escena donde Furiosa va y los va cazando de a poquito. Ajá, en un último intento de ser más astuto, trata de que llame la atención tome su lugar otro de sus hombres, incluso le pone la capita y todo. Y es ahí cuando está Furiosa, se hace con la capita. No sé, me recordaste como a Kira, el look que traía, ¿eh? O sea, como a este Tetsuo, así. Ese Tetsuo, ¿no? Sí. Algo así. Algo en ese estilo. Y la última secuencia, o sea, después de haber visto friegos de War Boys peleando por aquí y por allá, muchos autos, muchas motos, la última secuencia es chiquita. O sea, el yermo es vasto, pero la secuencia es ya con pocos personajes, ya se vuelve ya muy íntimo incluso, ¿no? Exacto, ¿sabes por qué? Porque ahora sí es personal. Y se lo tiene que recordar, o sea, casi casi como pues, tú destruiste, o sea, no está así el diálogo, pero es de tú destruiste mi vida, ahora voy a acabar contigo. ¿Tú quién eres, no? Sí, me recordó a Street Fighter. Cuando y le dice de que, algo así de que matas a mi padre, no sé qué, y es de, ay, mira, para ti ese fue el día más importante de tu vida, para mí fue martes, ¿no? Ajá, exacto, y ese está, también va muy en personaje con Dementus, ¿no? Y con el yermo en general. Con el yermo, que es el enemigo más implacable que tienes en todo Mad Max, ¿no? Y el que nunca le vas a ganar. No hay manera. Ay, perdón. Hay un tremendo speech que se avienta Dementus al final sobre la venganza, sobre cómo ella y él son prácticamente iguales, la reconoce como, incluso no ni siquiera su nombre, ¿no? No sabe que es Furiosa, nunca le dijo Furiosa. Dice, eres la pequeña Dee, ¿no? Como eres una pequeña Dementus. Desde chiquita le decía como que su mascota era su pequeña Dementus. Y dice, eres tú, Little Dee, ¿no? O sea, sigue siendo igual, te convertiste en alguien como yo y ella no quiere ser eso. ¡Ah! ¡Qué buen diálogo se aventaron ahí, ¿eh? Sí, lo que no significa que Furiosa no se haya vengado. Oh, sí, no. Totalmente. Lo bonito es también que te dejan como... Visualmente te dan opciones de cómo consumó su venganza, ¿no? Sí, me gusta la última. Que la última, pues, se supone que en teoría es la última, es la real, ¿no? Bastante over the top, pero poéticamente está fantástica, ¿no? No sé, esas partes sí, para que no se las vamos a spoilear. Porque si me preguntan, oye, ¿qué tanto puedes spoilear esta película? No mucho, ya sabemos exactamente qué pasa con Furiosa. Pero hay cositas que sí se pueden spoilear. El qué pasa, qué es lo que realmente le pasa a este Dementus a manos de Furiosa. Ok, vale la pena que lo vean por ustedes mismos. Sí, sí, sí. Y al respecto estuve viendo precisamente por el final, dije, bueno, ¿por qué tan abierto? ¿Por qué tan canijo? Etcétera. Por lo que voy, me enteré así de chismes que estaban diciendo de la película. Ya sabes cómo son luego los sitios de noticias de películas. Entonces, te dan un montón de datos inútiles, ¿no? Como para sentirse ellos importantes y que tú te sientas importante por saberlos. Pero hubo un detallito que sí creo que hay que reconocérselo a la señorita Taylor Joy. Ella peleó mucho para que Furiosa tuviera su venganza. Ok. Y que es algo que ella normalmente ha hecho en sus películas. Si no la vieron en esa película de The Menu, hay una escena donde el personaje de Anya Taylor-Joy tiene un exabrupto muy violento. Y ella peleó para que, al grado de que salta sobre la mesa de alguien y con el puño bien cerrado, le pone un derechazo ahí a Nicholas Holt, por cierto. Ah, mira. Quien en su momento fue Warboy Knox en Fury Road. Es una escena muy padre, muy, muy emocional también en esa película de The Menu, pero que originalmente el guión llamaba al personaje de Taylor York nada más para que se pusiera a llorar en desesperación. Y Taylor York decía, no, o sea, esto es para que mi personaje se enoje y le ponga así el derechazo de la vida, ¿no? Y se hizo. En este caso de Fury Road era la idea, o sea, no sé qué tan cierto sea, como que la idea era de, pues le pone un balazo y se acabó, que es uno de los, como que de los, elige tu final ahí que ponen para Dementus, pero una vez más, yo y ahí peleo mucho de, no, pues vamos a poner, o sea, más cosas ahí para, pues, que vean que Furiosa es canija, ¿no? Y lo agradezco, porque también, o sea, después de ver todo lo de Dementus y que acabara con un simple balazo en la cabeza, I don't know, dude. Sí, como que era como que después de Civil War, Iron Man y Captain America se abrazaron, ya no pasó nada. Que no, tenía que haber consecuencias. Yo hasta en algún momento llegué a pensar, ves que Dementus tenía unos perros, ¿no? Sí. Yo hasta llegué a pensar, ay, estamos entre un Ramsay y Bolton otra vez. Un Ramsay y Bolton, sí. No fue tanto así, pero casi. Fíjate qué curioso que mencionas eso de los personajes, o sea, de las elecciones que luego ha hecho la señorita Taylor Joy, porque hasta en New Mutants, si te pones a pensarlo, es la que se pone rejega y peleonera y todo contra el Demonbird, ¿no? Y ya perdí el artículo, ya no lo guardé, pero que hubo otra película también donde fue de sus primeras películas, no me acuerdo ni cuál fue, yo no sé. Ubico a Anya Taylor Joy de New Mutants para adelante, ustedes disculparán, ¿no? Pero que en una de sus primeras películas, no me acuerdo cuál fue, también, o sea, era una escena donde su personaje nada más chillaba y se desesperaba, okay, ¿no? Y a pesar de que era todavía mucho más joven, pues también convenció ella al director de, no, pues déjame gritar, patalear, arañar, enojarme, y pues sí, ahora le va, ¿no? Aparte se llama Furiosa. Sí, se llama Furiosa, así que, no sé, por lo menos en ese sentido, Anya Taylor-Joy is cool in my book, ¿no? O sea, oh, yeah, definitivamente. No, hace un gran, gran trabajo, ¿eh? Tiene muy poco diálogo, es expresiva hasta la pared de enfrente, le ayudan mucho sus ojos, pero pelones grandes, así como de iguana, iguana psicótica, ¿no? Ándale, y la expresión dura, tensa, no sé, o sea, a mí me encantó el trabajo. Creo que hizo su versión de Furiosa, sin demeritar el trabajo después de Charlize Theron, ¿no? Sí, curiosamente son muy distintos los personajes, porque el personaje de Charlize Theron sí habla más. Sí habla más. Uh-huh. Bueno, aparte, pues, físicamente Charlize Theron es más alta, es más musculosa que la señorita Taylor-Joy, así que su papel fue todavía más físico. Bueno, Taylor-Joy sí tiene varias escenas muy físicas aquí que requirieron, sobre todo cuando están en el Warrig y demás, que requirieron, estoy seguro que requirió una gran preparación y entrenamiento físico, pero no hay tanta pelea, no como en Fury Road, que Furiosa se pelea con todo mundo, hasta con Max. Y tiene sentido porque el paso del tiempo también nos da eso, ¿no? O sea, sí, exacto. O sea, el momento en el que termina prácticamente la película, hay un brinco en el tiempo, ¿no? De donde vemos los posibles destinos finales de Dementus a donde empezaría Fury Road con el escape de las esposas de Immortan Joe. Así que en ese tiempo, claro que pudo haber cambiado, pudo haber sido otro tipo de personaje, más fuerte, más musculosa si quieres, incluso escaló todavía más en la sociedad de Immortan Joe, ¿no? Exactamente a eso iba. Te iba a decir que no me sorprende que sea un personaje tan, o sea, no exactamente tan distinto, pero cuya interpretación fue muy distinta, porque cuando conocemos nosotros a Furiosa en Mad Max Fury Road, ella ya era la Imperator Furiosa, era la cuando estaba con el Praetorian Jack, eran dos pretorianos, uh-huh, los que estaban en la cabina del Warrig. Cuando conocemos a Furiosa Fury Road, estaba ella y su chalán el Warboy, nada más. O sea, con la ya tenemos ahí la información de que ella tuvo varias corridas ahí en el Fury Road, pues, exitosas, así que te hace mucho sentido que en ese tiempo haya desarrollado otra manera de sobrevivir en el yermo, dígase, peleando hasta con los dientes. Cierto, cierto. O sea, digo, ni siquiera hay que pensarlo mucho, ¿no? Todo, la información ahí la tienes. Y eso me encanta del trabajo de Miller, ¿eh? No deja cabos sueltos. Está consciente de la continuidad de sus películas, del tiempo que pasa entre una película y otra. Aquí yo creo que fue muy consciente de que tenía que manejar varios espacios temporales, a diferencia de Fury Road, que es prácticamente es una larga persecución. Básicamente es lo que vemos. Aquí tenía que manejar tantas cosas, más world building. O sea, es una película diferente a Fury Road, 100%. Pero ¿qué hace lo que quería hacer George Miller? Que era desarrollar Masa Furiosa. ¿Y lo logró? 100% lo logró, ¿eh? Es algo que hay que agradecer, ¿eh? Y es una chulada volver a ver su cine de George Miller. Yo sí lo extrañaba, ¿eh? De veras que sí. O sea, es tan único. O sea, el señor sabe hacer acción. Sabe hacer acción interesante, acción que quieres ver, que tiene un significado, que tiene un porqué, que tiene un cómo, y verlo en pantalla grande es una delicia, ¿eh? O sea, de verdad es por supuesto la voy a volver a ver en formato casero cuando esté, pero verlo en la pantalla más grande que encuentren es una experiencia increíble, ¿eh? Sí, si pueden, o sea, si, donde esté la pantalla más grandota, bien dice mi hermano, vale mucho la pena. Por ahí un cuate comentó, si pueden verla en IMAX, véanla en IMAX. Y así, ok, tal vez lo haga en IMAX también, ¿eh? Sí se puede. Sí, que es un formato distinto. O sea, es más cuadradito, pero tienes tienes más pantalla para jugar. Sí, lo malo es que sí van a estar voltando de un lado para otro, ¿eh? George Miller tiene eso, ocupa toda la gigapantalla, no nada más el punto central. Me acuerdo mucho, hay una escena donde en esa corrida del Warwick de la Ciudadela a Gaston, donde son interceptados ahí por una facción disidente de los monos de Dementus. Mientras que pasan cosas ahí pues arriba en el Warwick, se abre tantito la toma para que veas también la parte de abajo del camión, y ahí ves a la pobre furiosa haciendo no sé qué tantas cosas, ¿no? Sí, o sea, pasan muchas cosas en pantalla. Sí, tiene la virtud de que lo importante lo pone al centro. Creo que es algo que como cineasta se le quedó y es muy, muy lógico, ¿no? Pone al centro lo que quieres que la audiencia no pierda de vista. Pero al lado de eso tienes muchas cosas desarrollándose al mismo tiempo que luego van a jugar con la escena. O sea, no es chapucero de que de repente pasó esto. No, siempre está ahí, ¿no? Sí, exacto. Pero sí te pone esas cositas así de, ay, mira, está pasando otras cosas por otro lado, también ve para acá, ¿no? Le gusta eso también el señor Miller. Y es un señor que ya tiene 80 años, creo. O sea, sí, ya está grande. Y sigue divirtiéndose haciendo cine de acción como si fuera un chamaco. Y no, le aplaudo por eso, ¿eh? O sea, de veras le aplaudo por eso. Fíjate, traté de buscar ahí lo de las películas de Anya Taylor-Joy donde quería tener un personaje más este canijo. Ya encontré la otra película, fue en esa de The Witch. Ah, ok. Uh-huh. Estaba ya muy niñita, o sea, estaba muy chavilla. Y es un artículo que habla de que varios cineastas como que no dejan que Taylor-Joy se divierta porque no se rapó para Fury Road. Le pusieron así su como que su media y su peluca, pero ella quería raparse, ¿eh? Le habían dejado chance, sí, total. Sí, encontré así, según el quote es de, no, pues ella estaba lista, ¿no? Así de, hasta quiero hacer la escena así en vivo de cuando me rape. Y Josh Miller dijo, no, o sea, chill the fuck out, te ponemos peluca, ¿no? Pero, come on, dude. ¿Quién habrá sido ahí? ¿Algún agente de ella? ¿Algún ha sido, oye, es que va a haber va a tener que ser después prensa o ya se le ha hecho en otra película, pues cómo la vamos a poner pelona? No sé. Seguramente sí hubo mucho al respecto de agentes de prensa y todo de los medios y demás, porque al fin y al cabo pues, la señorita Taylor Joy vende su imagen, una imagen hiperfemenina. Uh-huh. Pero ella se quería divertir acá, raparse y todo. Ay, lo hubieran dejado, hombre. Que si esas vamos, o sea, mujeres hiperfemeninas, hermosísimas como Charlize Theron o Natalie Portman, pues, se pelaron, ¿eh? Se pelaron, ¿y cuál fue la bronca? Ninguna. Pero, ay, no. Los agentes de las actrices, sobre todo. Hoy día, de veras, no aguanta nada, ¿eh? Bueno, y también te acordarás que del super mostacho, ¿no? Que dijeron, no te puedes quitar el bigote, ¿no? No, más bien ahí fue Henry Cavill que dijo, no me lo voy a andar quitando, ¿eh? Qué mala onda, ¿no? Quítenmelo ustedes, CGI, ¿no? Y así salió. Y así quedó, santo Dios, ¿no? Pero, no, qué lástima. Ojalá que le den, o sea, creo que hizo un gran trabajo, bueno, Taylor-Joy, pero ojalá que le den más chance de go apeshit, ¿no? O sea, se lo merece la señorita, ¿no? Sí, o sea, ahorita como estuve leyendo este tipo de cosas, miren, no digo que se vaya a dedicar a eso, pero si quisiera irse a hacer como que más cine de acción y más badas y más patas traseros, pues déjenla, hombre, se ve que se divierte la pobrecilla haciendo eso. Sí, la verdad es que sí. Y por cierto, habla perfecto español, ¿eh? Sí, según que es... sus papás son argentinos, algo así, ¿no? Son argentinos, sí. Hay por ahí un video donde le está enseñando a Chris Hemsworth a decir, che, boludo. ¿Qué cosas le enseña el pobre de Hemsworth? Y no le sale. Yo lo que escuché es que, como siempre pasa, se cumplió la película, la maldición de Mad Max. Filmare fue un infierno. Y que el único que se la pasó realmente bien fue Chris Hemsworth, porque él es australiano y ya está acostumbrado. Pues sí, exactamente, es el único que dice, ¿no? Está bien, ¿no? Estando aquí en mi yermo, no hay bronca, ¿no? Que se supone que fue el único que se la pasó realmente bien. Ay, pues ¿no? Hay que invitarlo aquí para que se la pase bien en la Ciudad de México, porque estamos en el yermo también. Sí, de veras, ¿eh? No, oye, también cómo empieza la película, ¿no? Que no. Es un mundo este escasea el agua y el calor está horrible, y yo así de fuck. Oh, shit. Y eso me recuerda, como lo que me comentabas, ¿no? Que en la primera película de Mad Max el tema es que no había gasolina y ya era gran bronca, ¿no? Sí, pero la sociedad estaba funcionando bien, o sea, dentro de lo que cabía, ¿no? De hecho, Mad Max, o sea, el personaje de Max Rokatansky era una especie como de policía o una especie, mira, si están más familiarizados con el concepto, una especie de Hunter Warrior, de Alita. Uh-huh, ándale. Uh-huh. Más o menos por ahí va el personaje de Max Rokatansky. Y ya en el segundo nos olvidamos, ¿eh? Ya hay caudillos y bandas de acá, casi steampunk con carros locos y demás. Ya se nos olvidó lo de la otra sociedad, ¿eh? Y dijeras, ay, es que ¿cómo pudo pasar tan rápido? Holy shit, man. Sí, yo antes decía, cuando vi esas películas, yo se me quedé de, no, pues, sobre todo cuando vi la 1, dije, oye, de la 2 al 1 sí hay un salto muy grande, ¿no? Ya cuando voy viendo cómo es la vida real, sí, está bien, nada que reprocharle al señor Miller. Yermo all the way, ¿no? Yermo all the way. Que también otra cosa que quería comentar, el diseño de producción, qué bonito, o sea, obviamente está feo, pero qué bonito se ve, ¿no? Sí, la muy cuidado también, ¿eh? Muy cuidado, o sea, las piezas, las herramientas, los vehículos, todo se ve como que tiene años en el yermo, ¿no? Y hasta las cosas más nuevas, como el War Rig que crearon. Ah, sí. Termina por ser, al principio está muy nuevecito y Pachón tiene hasta unos relieves acá grabados de Immortan Joe y la fregada, rápidamente todo se va al demonio, ¿eh? ¿Por qué? Porque las corridas en el Fury Road son canijas. Sí, o sea, no te puedes... O sea, y después dices, oye, pues lo van a arreglar, ¿cómo para qué, no? O sea, con que jale, ¿no? Con que jale, o sea, con que siga funcionando y lo que hay que arreglar son sus defensas, pero de ahí en fuera... Ah, no, de veras, qué chulada. No sabes qué padre fue volver a ver ese mundo. O sea, sé que está horrible, sé que está feo, pero de tan bien hecho que están, así llorando, ¿no? O sea, tanta cosa al mismo tiempo, ¿no? Y es muy divertido, o sea, esas películas que tienes que ver más veces porque estoy seguro que les vas a encontrar más detallitos, ¿no? Así pasó con Fury Road. Así va a pasar con esto. Muy seguramente que sí. Sí. Se rumora que George Miller quiere hacer otra película de Mad Max, o sea, dentro de ese mundo. No sé si exactamente con Furiosa, no sé si secuela, no sé qué. Lo que quiere hacer el señor con su mundo está chido. Tómese su tiempo, señor. Hágalo con calma, hágalo bien. Yo sé que usted puede. Sí, y ahí vamos a estar, ¿eh? O sea, no tengo bronca. Oh, sí. No, sí, chulada de película. La verdad, sí, la disfruté bastante. Y pues... yo creo que es, como dices, esas películas que vamos a tener que estar revisitando de tiempo en tiempo, ¿no? Definitivamente, sí, hay que ahorita esperar a que salga en formato casero. Yo creo que sí lo voy a comprar también en físico, porque si algo nos enseña el yermo es que nada dura. Exacto. Así que pues sí, véanla, véanla. Pero si pueden, véanla mientras tenga su run en cines, vale mucho la pena. Exactamente, carnal. Y pues así llegamos al final de este review sobre Furiosa, a Mad Max Saga. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Y viva el yermo, no, no es cierto. Witness. ¡Witness me!